Según reportó Yonhap News de Surcorea, la Federación General de Sindicatos Democráticos sostuvo el día 16 la conferencia de prensa en Seúl y criticó la intriga de prolongación de la dominación ilegal de la Junta de Park Geun-hye. El mismo día, la Federación de Intervención hizo lo mismo en el contorno de la Casa Azul. Señaló que el poder de Park examinó no solo las entidades cívicas y el sector de cultura y arte, sino hasta el Ministerio de Justicia, y exigió la indagación sobre su verdad. Por otra parte, el periódico Hangyore criticó el día 20 el crimen de Woo Byung-woo, anterior secretario decano de Administración Civil de la Casa Azul, que obstaculizó el esclarecimiento de la verdad del holocausto del ferry Sewol.